¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía a través de streaming entrando en nuestra web www.radiotopo.org. Son las 6 y 1 minuto de la tarde de hoy domingo 20 de diciembre, en puertas de la Navidad. Una Navidad un poco atípica, como todo este año tan duro debido a esta puñetera pandemia. Estamos a punto de terminar el 2020, un año que se va a recordar y no porque haya sido bueno. A ver si con la llegada de la vacuna podemos volver a la normalidad. Vamos con los contenidos del programa. En primer lugar estarán con nosotros los compañeros y compañeras de la Fundación Down Zaragoza. Nos hablarán sobre esta Navidad. En segundo lugar, Peña nos va a hablar de Benito Pérez Galdós. Estarán con nosotros y nosotras en una tertulia con los colaboradores y colaboradoras del programa Marta y Berta, estudiantes de trabajo social ahora en prácticas a punto de finalizar la carrera. Arturo en la sección comentario nos trae una reflexión, por supuesto, su reflexión. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos ya con el programa 307. Arrancamos. Los y las compañeras de la Fundación Down, en su último programa de este año 2020, pues se nos van de vacaciones estas fiestas navideñas, nos dejan su opinión sobre estas Navidades. Pues como bien sabéis, no se pueden celebrar como estos años de atrás, con toda la familia, abuelos, tíos y primos. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hoy es nuestro último programa antes de las vacaciones de Navidad. La Navidad para mí es ilusión, magia y amor para la familia. Ve las calles y las terrazas decoradas. Es muy bonito y emocionante. Repartir amor y ayuda un poco a quienes lo necesiten. Es otro de los sentidos de la Navidad. Tiene un significado especial el poder estar más cerca de tu familia. Celebrar juntos es lo mejor de la Navidad. Aunque este año será diferente, hay que mantener el espíritu de la Navidad porque, bajo la responsabilidad de que la situación mejore, por favor, hay que hacerlo bien. Son tiempos de promesas y esperanzas. esperanza en que todo volverá a ser lo mismo o mejor que antes. Mejor es seres humanos. Es lo que pedimos Navidad después de este tiempo tan difícil. Esperamos hacer aprendido el valor de los abrazos y los besos, de darse la mano y compartir. Feliz Navidad pues a todos. Este año será diferente porque con la pandemia no serán igual las Navidades, no se podrá hacer lo mismo que hacías antes, pero se llevarán como se puedan. Con la familia no te puedes juntar. Procuraré pasarlo lo mejor que pueda y juntarme dentro de las posibilidades que me indican. Son un poco raras y distintas. Que tengan precaución y cuidado a la hora de juntarse. Que cumplan todas las normas. Que procuren hacer las cosas bien para que no haya más casos. A pesar de que es una festividad religiosa, el mundo la celebra, incluso en países pobres. Tiene significado especial, porque con esta festividad termina el año y empieza otro, porque la disfrutan especialmente los niños, y se suelen quedar como un buen recuerdo durante esta época del año en concreto. La idea que más me gusta es comer bastante con mi familia en casa, jugar con mis regalos en forma de videojuegos. Este año será diferente porque no podemos salir esta tarde como antes en Nochevieja. No podemos juntarnos con muchas personas. Digo consejo a radio oyentes. Reprimir las ganas de hacer locuras y fiestas clandestinas. Que si no el 2021, pagaremos juntos justos por pecadores. Será un año aún peor. No será ni próspero ni feliz. Mi deseo es que haya un año mejor para todos, que la vacuna se asegure. El dicho COVID no vuelva a molestarnos ni mucho menos a matarnos. No juntarnos más de 10 personas, usar mascarilla y gel y salir a la calle y a los bares con prudencia. Y no todos apelotonadicos. Que se acabe el coronavirus y nos vacunen a todos. Salud y amor para todos que me importan y paz y amor en el mundo y no muertes ni hambrunas. Que se arregle la situación en la que estamos ahora para estar todos juntos y pasarlo bien y abrazarnos. Y que el año que viene sea mucho mejor. Y que tengamos la Navidad de siempre para poder estar con la familia. Queridos radioyentes, hasta después de las fiestas no nos oiréis porque nos vamos de vacaciones. Os deseamos unas muy felices Navidades y un muy próspero año nuevo. Hasta el año que viene, queridos radioyentes de Fundación Down Zaragoza. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida. Roben su libertad, son hijos del verbo amar. Ahora tenemos con nosotros a José Peña, el hombre sin cabeza de la calle Alfonso, que nos va a hablar de Benito Pérez Galdós. Muchas gracias. Benito Pérez Galdós, célebre escritor canario, era maestro de la novela realista del siglo XIX, además traductor y narrador. Según Max Eubert decía, ningún escritor tan popular, ningún escritor tan universal como Cervantes. Benito Pérez Galdós viajó por toda España sin importarle el costo del boleto, para saber, indagar los sucesos ocurridos, el lugar de los hechos de cada pueblo hasta el último rincón de España. Benito Pérez Galdós, también mujeriego como él mismo, pero por mi parte, esto no lo voy a redecir. Benito Pérez Galdós, político de tendencia republicana moderada. Luego pasa al socialismo junto de la mano con Pablo Iglesias para poder estar en varias legislaturas como diputado. Sus obras fue La Fontana de Oro, otra novela que escribió que tuvo un costo para toda la familia fue Sombra, episodios nacionales en relación con su padre en la Guerra de la Independencia. Después, Memoria sobre debate de Santander, Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta, que esa obra no sé si muchos la recordarán, que fue llevada por Mario Camus a la telenovela en las pantallas de televisión de muchos hogares, con la actriz Ana Belén y Maribel Martínez. Otra obra que fue llevada al cine por el célebre Luis Buñuel fue La Tristiana, Nazarín y Virindiana, que fue en el año de 1970, justo cuando yo terminaba la primaria en la era escolar. Benito Pérez Galdós, muy amigo del célebre escritor Leopoldo Alas, quien escribió Clarín, y de Marcelino Menéndez y Pelayo, que lo hizo miembro de la Real Academia de la Lengua. Criticada por los escritores de la generación del 98, como era Ramón del Valle Inclán, Miguel de Unamuno y Pío Baroja, candidato también al Premio Nobel de Literatura en 1912, pero fue bloqueado por la clase dominante y por la clase del clero. ¿Cómo no recordar a Benito Pérez Galdós, que su muerte fue un 4 de enero de 1920, justo a 100 años de su muerte? Muchas gracias, y por mi parte, a todos los amables oyentes y a todos los presentes, le deseo una feliz Navidad. Porque en el mundo hay muchas personas que se dedican a ayudar a otras, pero en especial hay unas que se merecen todo mi respeto. Son las de trabajo social. Yo, dice Javi One. Para unos bien, quizá para otros mal, pero qué bendición tener trabajo social, ayudar, sí, sin ver a quién para merecer, hey, para crecer o simplemente sentirse bien. ¿No lo crees así? Oh. Dime qué pasa, problemas en la escuela, con el novio o en la casa. Por favor, solo déjalo pasar, yo te vengo a brindar apoyo incondicional. A mí me preocupan tus dilemas, especial el tema fortalecer bienestar para que no haya más problemas. Cero penas, mejorar las condiciones. Tú decidirás y valorarás mis acciones. Mi misión contigo y la sociedad, hacer que desarrolles 100% tu capacidad. Más trato especial para la tercera edad, discapacitados, presos, inmigrantes, mucho más que lo necesitan a cada segundo. Hacerlo disciplina en todo el resto de este mundo, con asociaciones, fundaciones siempre activas. Mejorar la educación y tener buena vida. Qué chulada, no te lo digo por labia. Todos en algún momento ocupan de terapia. Instrucción es un camino, una moral como buen guía. No hay nada mejor como estar bien con tu familia. Aprovechar el día, pues hay mucho por hacer. Malo mucho que brindar y poco que ofrecer. Tal vez tires a loco porque no ando de traje. Escucha lo que traje y medita este mensaje. Soy un mediador, intervención de los conflictos. Nunca pongo peros, ni sigo estereotipos. Tengo una vida propia, tengo madera para brindar mi mano de cualquier manera. Nada nos detiene y está más que demostrado. Para esto es que nos hemos estado preparando. Horas del salón aprendiendo del maestro para aplicar enseñanzas y ser un buen prospecto. Con inteligencia, afecto, erradicar el sufrimiento, cambiar tu expectativa, no vivas de lamentos. No te digo que lo intento porque estoy seguro. Mi visión y profesión es ofrecerte un buen futuro. A esto me dedico, es mi trabajo y lo hago serio. Si no crees que ayudo, te lo dejo a tu criterio. A esto me dedico, es mi trabajo y lo hago serio. Si no crees que ayudo, te lo dejo a tu criterio, Después de escuchar esta canción dedicada a trabajadoras sociales, tenemos con nosotros a dos futuras trabajadoras sociales, que son Marta y Berta. Ellas están haciendo prácticas en la Hermandad del Refugio y en la parroquia del Carmen. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Berta. Hola, buenas tardes. En el estudio me acompañan también nuestra compañera y colaboradora Natalia, Juani, Peña y Arturo, aunque está allí en el rincón, pero bueno, también nos acompaña, si quiere intervenir, puede. Bueno, para comenzar, quiero preguntaros, desde el primer curso, que cuando comenzáis la carrera, ahora que estáis en un sitio, en dos sitios además, con dificultades para las personas en hogar, que de hecho aquí sabemos mucho de ello, ¿sabíais todo lo que ahora estáis viendo o no os enseñan nada de esto que estáis viendo en la realidad? No, para nada, para nada. No, la magnitud que estamos viendo ahora en estos meses en las prácticas no se ve en la carrera de trabajo social. Sí que vemos cosas, pero no es lo mismo verlo en primera persona. Lo único de la carrera es que se centran muchas veces y no hablan de todo lo que hay alrededor. Y yo, sin embargo, sí que empecé a tocar más el tema del sinhogarismo gracias a la asociación de Bocatas, y ya fue ahí cuando yo dije, jolín, este tema me interesa bastante. Y por eso acabé haciendo las prácticas en el refugio. Sí, pero no fue porque en primer curso ya os conciencien de lo que sucede, ¿no? ¿No os parecería bien que ya desde el primer curso que se comienza trabajo social se hicieran así algunas prácticas en, yo qué sé, en sitios como estáis ahora, Cruz Roja, para que se vaya concienciando? Sí. Sí que es verdad que las compañeras lo hablamos mucho, que en la carrera de trabajo social, en el grado, se hacen prácticas únicamente en cuarto, unos meses, de septiembre a enero. Y sí que es verdad que creemos que falta más prácticas, porque es una carrera totalmente social, totalmente humana, y que estamos cara a cara con las personas día a día. Bueno, puedo deciros que yo conozco a todas las que trabajan con las personas sin hogar, pero habéis dado con dos de las mejores, Petra y Lucía. También conozco a Lucía Conde de Cruz Roja, o sea, conozco bastante gente, pero desde luego dos de los sitios que tocan mucho el tema del sinhogarismo, pues es el refugio y la parroquia Alcalá. Tenéis dos buenas profesionales y dos buenas profesoras para que os enseñen. Desde luego, sí. Hola, buenas tardes. A ver, yo me alegro mucho de que estéis aquí esta tarde con nosotros, ¿vale? Porque, bueno, creo que os lo he explicado algunas veces, pues es mi profesión frustrada. Me hubiera gustado ser asistente de penales o de psiquiatría, pero bueno, no ha podido ser. Entonces yo muchas veces, precisamente la pregunta que os iba a hacer es más o menos lo que se ha hecho Pepe, porque yo muchas veces pasaba y veía a gente en los sitios, y la verdad que siempre, no es que me identificara, ¿no?, porque he tenido pues otra vida, entonces, pero siempre digamos que me atraía el saber, el preguntar. Entonces ahora, al estar en la parroquia del Carmen, como estoy de voluntaria, pues era lo que os iba, digamos que ahora estoy ya más identificada, ahora ya más cosas y tal. Como la pregunta os lo ha hecho Pepe, de que digamos que eso, pues sí, ahora al tratar con gente en esa situación, pues digamos que habéis ido aprendiendo cosas y que os ha venido todo así un poco de improviso, como habéis dicho y tal, ¿no? Entonces, pues la pregunta sería, me gustaría haceros, ¿qué sacáis de positivo de todo esto ahora cuando terminéis la carrera? Y si, a ver, si digamos que veis ayudas con las entidades políticas y con las entidades que nos pueden ayudar a la gente sin recursos, a la gente que está en la calle, a la gente sin vivienda, ¿vosotros veis que realmente tenemos un apoyo? Menuda pregunta, la verdad. ¿Por dónde empezar? Pues ahora con esto de la implantación del ingreso mínimo vital, se ha visto las orejas al lobo, pero de una manera bastante importante, porque pintan una realidad que luego en la práctica pues es otra muy diferente. Y sí que es verdad que gracias a entidades como la Obra Social del Carmen o el Refugio, que no tienen nada que ver con lo político, yo veo más ayuda por esa parte. Pues por sí, la entidades, verdad, asociaciones que la y fundaciones. Verdad, que yo sé de, por ejemplo, este mes de gente que ha cobrado 60 euros, pues a ver, con 60 euros, ¿qué es lo que puedes hacer? Totalmente, totalmente. O cuando me acuerdo que Marifé, en una ponencia que hizo, hablaba de 400 euros. Es que con 400 euros, con 60, es lo que... No, claro, es que si no fuera por las entidades que hay que se están centrando en ayudar al sinhogarismo, no podría salir esta gente adelante, porque vale, tienes 400 euros, pero gracias, por ejemplo, al Carmen o al refugio, puedes destinar la mayor parte a una habitación, aunque sea compartida, pero tienes la posibilidad de poder comer todos los días, porque si no fuera por eso es que no habría nada. En eso, Marta, estoy completamente de acuerdo contigo, puesto que cobro 430, los 30, como digo yo, son del trastero, o sea, 400. La verdad que yo, gracias al Carmen, tengo para comer y cenar todos los días y pagar mi habitación, porque si no, pues bueno, pues me encontraría, pues como se encuentra en estos momentos, muchísima gente en la calle. Y además, pues la verdad, con un gran problema, porque es que hay mucha gente que lo mismo, que se han visto... Ahora, pues contando con ese dinero y ya más, yo ayer me he pegado un montón de llamadas intentando de ayudar a gente para buscar habitación y es que no hay manera. Te piden tantos requisitos y tantas cosas, sí. Y cuánto cobra y cuántos años y cuánto no sé qué, que al final ya desistí porque digo, es que no hay manera. Y sobre todo yo quiero reivindicar una cosa muy importante, que es la brecha digital, que parece que... todos los ciudadanos y ciudadanas de España tienen recursos para estar en este mundo tan digitalizado que vivimos ahora, y para nada, y nos están dando los recursos para que no sea así. En eso tienes toda la razón, porque la otra tarde cuando me tocó compartir la tarde con Bondad, pues me lo decía, ¿no?, de que la gente se sienta allí como lo mismo que bueno, pues al ser usuaria del Carmen sé lo que hay en el Carmen, pues que claro, pues que la gente tiene que ir a hacer una fotocopia, la gente tiene que hacer esperar la llamada del médico, la gente tiene que ir allí para una cita del INE, es que no todo el mundo puede acceder a un ordenador. Eso. O a un teléfono móvil. Sí, sí, sí. Bueno, pues Natalia. Sí, yo quería preguntaros también un poquito, ahora que habéis tocado el tema del sinhogarismo. Bueno, también habéis hablado de que trabajo social es una carrera muy social y muy humana y que toca muchos colectivos y muchos componentes de la sociedad, ¿no? Pero ahora que habéis tocado el sinhogarismo así más de cerca, ¿os planteáis seguir formándoos y trabajando en este mundo? ¿O queréis, afrontar otros yo retos? Sí. A mí me ha gustado mucho este tema y me gustaría dedicarme en un futuro a esto. Lo único, pues, son entidades privadas y eso, porque la verdad es que sí que me parece que es un tema muy interesante y que se puede aprender mucho de ello. Yo me he enamorado por completo, pero por completo. No lo conocía tan de cerca y tan bien como en estos meses en los que he estado en el Carmen, y creo que es mi futuro más soñado, el poder estar y seguir tan de cerca en entidades... como en el Carmen, el Refugio, Cruz Roja, bueno, toda la coordinadora de personas sin hogar, que es fundamental. Y yo la verdad es que lo veo esencial, esencial. ¿Y pensáis que el enfoque que hay ahora es el oportuno para conseguir el cambio y que el sinhogarismo deje de existir? ¿O consideráis que hay que hacer cosas más innovadoras y cambios más profundos? Sí, desde luego que sí. Yo, por ejemplo, veo muy importante... lo comentábamos antes, el tema de que Cruz Roja, Bocatas, sale todas las noches a ver a las personas que se encuentran sin hogar. Pero yo, por ejemplo, sí que implantaría también una visión psicológica, porque muchas de estas personas tienen problemas psicológicos, y veo fundamental ese apoyo, no solo el apoyo del trabajo social, sino también psicológico, psiquiátrico, y yo eso, por ejemplo, sí que lo veo un paso que de cara a un futuro se podría hacer, la verdad. Claro, o sea, un acompañamiento en muchas otras perspectivas. Exacto, ¿no? Que no sea solo... Exacto, no solo la perspectiva de comida, que es muy importante, pero también la perspectiva de el cuidar nuestra salud mental, que es la más importante. Yo la salud mental la veo muy, muy, muy, muy, muy importante. La física, por supuesto, pero sin salud mental, ¿a dónde vamos? perdón, no sé si sabes que aquí hay un sitio que se llama el Centro el Encuentro, el día a día del Encuentro, que es donde tratan ahí la salud mental y un poco las adicciones, que hacen un trabajo brutal. Ah, oh, mira, pues... Sí, es Pachi Galindo, el psiquiatra, un fenómeno. Y bueno, y la gente que está ahí hace un trabajo con ellos brutal. Ay. Si no fuera por este centro de día del encuentro, muchos de ellos estarían pues por la calle y muy mal. No sé si lo sabías. Pero... No, no tenía ni idea, la verdad. Mira, aprendiendo cada día más. Bueno, allora, yo pienso que i governamentali commentano che il trabajatore deve essere responsabile come il padre. Però i nostri parlamentari non sono né padri né responsabili. Ogni 4 anni si cambia lei e si distribuisce la passata. E le organizzazioni sono molte. Nel mondo ce ne sono molte. E tutti sono menzionati dal pubblico e sociale. Incontriamo trabacatori che scucciano e intendono, e altri che non intendono né scucciano. Ma mi sembra che danno un caramello oggi, però mañana nada. Vosotros che ne pensate? Non so se ti ha intendito e os ha quedado igual che stava. Entiende perché è Arturo. Io credo che sì che ho intendido algo. Con respecto al tema del caramello, che muchas veces se da il caramello e ya está. Y sí que es verdad que es muy importante dar todas las herramientas, no solo el caramelo, o sea, saber, o sea, hay que dar la herramienta de cómo saber fabricar el caramelo para que el día de mañana tenga el caramelo pasado. Eso sí que lo he entendido por allí. Y sí que es verdad que muchas veces es, bueno, no sé qué pensará Marta, si lo he entendido por allí. Bueno, yo creo que es un poco que hay que dejar de pensar solo en el asistencialismo, ¿no? Que hay que enfocar un poco más en integrar, en empoderar, en englobar más esferas, ¿no? Que no solo sea la intervención directa, porque al final, pues la intervención está muy bien, pero no genera un cambio, sino que al final acomoda también y no ayuda, ¿no? A salir de un bache tan grande como es el sinhogarismo, ¿no? Como acabar en la calle. Entonces, cuando ya has salido de la rueda de la sociedad, pues necesitas que alguien tire de ti, pero además te ayude a seguir caminando tú solo, o sea, claro, ser un apoyo. Pero no. Exacto, y que te dé las herramientas posibles para que tú camines solo. Exacto. Totalmente, sí, creo sí. Creo que iba por ahí lo de Arturo. Sí. Es que algo que quisiera decir, que en los últimos tiempos la situación se ha puesto un poco más, ¿no? Se ha descongestionado, donde los trabajadores sociales, porque a mí me tocó vivir una realidad mucho tiempo, muy diferente que la que estoy pasando. Y bueno, en otras oportunidades el servicio social, cuando lo he experimentado aquí, sí me fue, cuando tuve la oportunidad de ser servido, sí, pero ya en los últimos tiempos ha habido mucha descongestión debido a la falta de que no hay trabajo. Los problemas se han agudizado, problemas de hogares. Sé que como todos jóvenes como ustedes, que están con el entusiasmo de toda la carrera, como yo también que he vivido, También hice prácticas profesionales con trabajadores sociales, me tocó. Es muy, muy diferente. Pero los jóvenes están con ese entusiasmo, pero que la realidad, como me han dicho, la realidad es otra. Pero el problema también en los últimos tiempos en este país, la situación se ha desbordado, se ha hecho crítica. Entonces, donde yo veo, para el que está hablando de manera subjetiva, veo que los trabajadores se sienten presionados, abarrotados, ¿no? Hay, he visto personas que han sido servidas, para mí, yo incluso tengo una tía abuela que está ya ubicada, pero no es todo, falta aún más, ¿no? Yo trato lo menos posible, bueno, trato de moverme por aquí, por allá, porque sé que a veces no puedo, a veces, como decir, de pedir una cosa y que me la den en la mano. También sé que la situación es tremenda. Yo sé que ustedes van a ver, o los que me escuchan han visto esas situaciones, se han encontrado en ello. Sí, y un poquito también, pues es que es un reflejo, ¿no?, de los ratios que hay de pacientes o de usuarios, en este caso, por trabajadora social. Y es también como que nunca se ha dado valor a la profesión. No sé qué pensaréis vosotras, que es vuestra profesión y vuestro futuro, pero considero que a nivel de la población hay un desconocimiento brutal de lo que es vuestro trabajo y que no se valora. Y al no valorarse tampoco se genera una demanda hacia esos cargos políticos que nombraba Arturo, ¿no? Es como que si no se sabe, pues no se lucha, ¿no?, por conseguir que realmente llegue a todos los usuarios que debería de llegar. Es imposible ahora, tal y como está planteado, que se pueda hacer todo lo que se debe y lo que se quiere hacer. Entonces no sé qué pensáis vosotras de esto. A ver, es que pienso que la situación ahora con todo lo del COVID ha degenerado muchísimo más. Entonces, claro, y son encima la situación degenera y para acceder ahora a los servicios sociales es mucho más complicado porque tú ya no puedes llamar al Centro Municipal de Servicios Sociales. Tienes que llamar a una línea telefónica, esa línea telefónica se tiene que poner en contacto con el centro y te lo tienen que derivar. Entonces, yo creo que ya la cosa como que se está complicando. Si ya era un poco ya difícil, ahora con todo el COVID y todo, se ha empeorado muchísimo. Yo sí que creo que hay bastante desconocimiento con respecto a nuestra profesión, trabajo social. De hecho, tengo una anécdota que siempre la cuento porque me sorprendió muchísimo, que me preguntaron qué estudiaba, yo les contesté trabajo social y me dijeron, ah, sí, que vais por las casas limpiando. Y yo me quedé, no, para, y no tenía ni idea, y me ha pasado bastantes más veces, o sea, no solo en esa situación de no saber en qué consiste el trabajo social ni que en qué estamos involucrados. Y yo espero que esto cambie y que poco a poco, que yo creo que sí que es verdad que de aquí a 10 años, a 5 años, cada vez nos iremos haciendo más de notar y nuestra profesión se hará pues más conocida. Pero sí que es verdad que no todo el mundo sabe en qué consiste el trabajo social. Pero ya no solo a nivel de población, quiero decir que también como profesionales dentro de del mismo ámbito, tampoco hay un conocimiento de hasta dónde está vuestro alcance. No existe la prescripción social, ¿no? De que podríamos, yo como enfermera me pongo en primer lugar, deberíamos de reconocer mucho más vuestra labor e incluso colaborar, hacer equipos, porque al final, para abordar temas tan complejos como el sinhogarismo que estamos tratando hoy, es que tendría que ser fundamental que trabajáramos en equipo y que nos conociéramos más y creáramos alianzas, ¿no? Totalmente, sí, sí. El equipo multidisciplinar es fundamental. Vamos, sí, sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, yo os quería preguntar también. El año pasado estuvimos viendo un documental precisamente en la Escuela de Trabajadores Sociales y, bueno, pues recuerdo que bueno, yo iba toda encantada porque, como os he dicho antes, era lo que me hubiera gustado estudiar y, bueno. Entonces, pues había muchísima gente, igual ahora, igual chicos que chicas. ¿Vosotros creéis que todas estas personas que están haciendo toda esta carrera tienen pues lo que acabamos de estar hablando, que tienes que tener algo especial para que te llame? O es como, a ver, yo no he tenido, la verdad que con la gente, las trabajadoras sociales que he tratado, la verdad es que no puedo hablar nada mal, pero yo a lo mejor me cuentan cosas y tal algunos días y digo, jo, pues vaya, también. O no sé, o te puedes ir también a casa con una mochila. Por eso os quería preguntar, que vosotros, por ejemplo, pues os vais a casa algunos días con esas mochilas, o no sé, o sea, si sacáis algo de positivo o de negativo, o el qué. O lo que, bueno, la pregunta más esencial es eso, todas estas personas, toda esta gente joven que está estudiando, ¿realmente valdrá después para ser trabajador social? Pues, a ver, no lo sé, pero es que no lo sé. Depende mucho de cada persona y las ganas que le pongas y todo. Pero, por ejemplo, a lo de la mochila sí que me ha pasado que mucho, o sea, cuando he dicho que estaba haciendo las prácticas en el refugio, todo el mundo me decía, ala, no sé qué, eso es muy duro, ya verás, no sé cómo puedes estar ahí. Y a ver, al final te haces el cuerpo. Sí que es verdad que me ha pasado un par de días de, pues bueno, me he ido a casa un poco chafada. Pero es que saber la realidad que hay y es lo que hay, pero obviamente tienes que saber separar las emociones de cuando estás allí dentro. O sea, no puedes llevártelo todo a casa porque es que si no estaría todo el día llorando. Ya sabes, Natalia, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer, tenemos, ¿vale? Que aplicarnos el cuento, ¿sí? Sí, porque ella es enfermera y yo no soy trabajadora social, ¿vale? Pero muchos días hablamos fuera y decimos, madre mía, y empezamos las dos, pero... Bueno, pues con esos problemas que nos cuenta la gente. Lo más natural, en toda carrera siempre todo tiene que ser consecuente. Yo siempre ilusionado también cuando estudiaba para educación, estaba ilusionado con ser profesor de historia, pero no, la realidad a veces es otra y es difícil. Yo por mi parte a ustedes que son jóvenes trabajadoras, les aliento moralmente, ¿no? Y sé que el inicio es difícil, pero no imposible. Bueno, yo les doy ese ánimo. Y yo la responsabilidad que se tiene siendo trabajadora social, ¿eh? Porque yo solo os voy a contar mi propia experiencia, ¿eh? Yo por suerte solo tuve que estar una semana, ¿no? Pero he tenido una trabajadora social la cual no hizo bien su trabajo y luego gracias que toqué con otra que sí que me aconsejó bien. Yo no llegué bien, llegaba de una separación, de un problema personal y tal, y aquella, si llego solo, si no llego a dar con la que di, pues hoy no sé dónde estaría. Bueno, ¿entiendes? Porque la primera que me recibió de trabajadora social, sí, no voy a decir su nombre. Bueno, yo siempre he sido bien tratado. No, bueno, a ver, tú cuentas la tuya, pero yo te cuento la mía. Sí. ¿Entiendes? No, mira, bueno. Experiencias hay como personas existen en el mundo y desde luego no. No todas las trabajadoras ni trabajadores sociales. Sí, pero es lo que te digo. Por ese mínimo, si no hace bien su trabajo, depender de ti, eso, el que una persona aterrice o se pueda reinsertar de nuevo a que siga deambulando, depende de una persona, ¿eh? Depende de vuestro trabajo y de saber encauzarle. Yo lo que te puedo decir es que la generación que venimos ahora somos muy, muy, muy, muy, muy vocacionales. Estamos estudiando esta carrera totalmente por vocación y por amor a la profesión. Y yo creo que eso marca la diferencia. Es que eso marca la diferencia entre un buen o mal mal profesional. La vocación y las ganas y el entusiasmo con el que no te enfrentes. No voy a decir que fuera mal profesional, porque para otras gentes fue muy buena profesional. Claro. Pero en mi caso, por ejemplo, pues no. Y bueno, yo no venía del mundo. Yo, por suerte, yo no he dormido jamás en la calle. Yo he venido del mundo laboral toda mi vida, pero el recibimiento no fue precisamente como debería de ser. Por lo menos primero escucharte, no. Totalmente, decir que cobras, sí, sí, o si cobras algo, primero escucharte, porque claro, yo tengo una pensión de incapacidad, pero claro, yo me salí de la separación, salí de casa y salí con lo opuesto. A primero de mes cobraba, pero lo primero que se me preguntó qué cobraba, yo lo dije, me dice, aquí no tienes derecho a estar. Vaya respuesta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero es que tú lo sabes también, Pepe, que hemos tenido aquí a otras personas. Por ejemplo, yo recuerdo la chica esta que le habían quitado los niños y fue al principio simplemente la primera trabajadora, le hizo una tramitación mal hecha o no la supo escuchar o no la supo llevar el que le quitara a los niños. Es que muchas veces, yo lo entiendo también, que vuestro trabajo pues es muy duro, porque como acaba de decir Pepe, ¿no? Si llegas y te equivocas en una cosa, pues son cosas muy gordas lo que pasan. Con la experiencia que tiene, si me dices que es una recién terminado los estudios, como pueden ser ellas y tal, que cometa, pero bregada y bregada y bregada, no pueden cometer esos errores. No se reconoce muchas veces el trabajo que se hace, al contrario. Sí. Entonces, a ver, yo hablo desde mi propia experiencia, ¿eh? Y bueno, y de cosas que he visto, que no las voy a poner a enumerar aquí, pero que no me han gustado un pelo. Yo es que también puedo hablar de la experiencia que estoy teniendo ahora en estos meses en la obra social El Carmen, y toda la gente que está, la familia que se ha creado durante tantos años, porque claro, El Carmen lleva 42 años en activo. están bastante contentos y bastante satisfechos, y a Lucía la tratan como si fuera una madre, la verdad. No, no, si yo conozco, ya te digo, grandes profesionales, muy buenas, sí, pero muy buenas. Sí, sí, sí. Luego, la verdad, yo he tenido la suerte de tener, para mi gusto, una de las mejores, la verdad. Que desde aquí le mando un abrazo gigante porque me está enseñando cosas maravillosas, la yo verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, Berta, porque yo igual tuve la gran suerte de conocer a Lucía, y la verdad, pues como siempre le digo, ha sido mi ángel, me ha sacado de muchas cosas. Y la verdad que me ha ayudado muchísimo y tal. Entonces, pues yo lo veo que es una gran profesional, que yo muchos días le mando a su teléfono y tal de privado y tal, y le digo, pero Lucía, ¿pero cómo puedes con todo? Cuando llego y me empieza, no, que es que tengo hora con Lucía, no, es que he quedado, es que me tiene que hacer, es que me tiene que hacer. Dios mío, cuando llega el viernes, vamos, lo único que le digo, que tengas buen fin de semana, que te lo mereces. Ah, le digo también que vaya, recomiéndeles que vayan a las exposiciones que están en el Joaquín Roncal. Sí. Incluso la semana pasada expuse también acerca de los servicios sociales, y sería bueno que vayan a las exposiciones de fotos. Sí. Bueno, ya no sigo hablando, porque pues sí, si no, sobre todo el lunes que me toca a mí, yo no hago más que decirle a todo el mundo que vengan a la exposición. No, Sepeña, que tuviste muchísima gente el otro día. Como lo tuvo Marifé y Félix, y bueno, pues nombramos también a Pepe, porque aquí la emisora desde luego también es y eso que no enseñé la foto del niño Gabriel Fernández, sino enseñé de Malala y salía con la tía de mi madre, entonces por eso que no me permitieron mucho. Ahí no me frenaron, la trabajadora social me frenó, ahí no más, háblalo de la foto, no enseña las fotos que tiene, porque tenía la foto de Malala, la foto del niño Gabriel Fernández. Hasta de mi tía abuela, que no me lo perdí. Igual que Pepe, me la censuraron también a trabajar a social. Bueno, pues ya está. Como estamos en antena, vamos a decir que en el Roncal de 5 a 8 tenemos la exposición de Mirando a la Calle, que la verdad que es una exposición pues muy bonita, que ha hecho un fotógrafo, y la verdad que es una exposición muy bonita. Está bueno, bien. Yo pertenecí al colectivo Dignidad mucho tiempo. Lo que pasa es que me he ido por otros lados. Bueno. Me entiendo de otra manera las cosas. Aún nos queda tiempo para poder hablar algo. Pues venga, que te toca, Natalia. Nada, yo quería quitar un poquito también de hierro al asunto, ¿no?, de lo que estamos hablando, porque también no sé hasta qué punto se conoce que para ser trabajador social hay que actualizarse continuamente, porque claro, solo en el tema leyes y en el tema de actualización, y que ahora es tan común que se hagan reformas en muchas políticas, es muy complejo si tienes un volumen de trabajo tan abismal como el que hay ahora, el tener la capacidad de poder estar siempre en actualidad, ¿no? Entonces, también pues romper un poco la balanza, ¿no?, y decir que si se diera un poquito más de reconocimiento y se ampliaran pues los trabajos para estas personas, pues posiblemente se cometerían menos errores, que al final, pues bueno, todos somos humanos, pero es verdad que hay en temas en los cuales no se debería de permitir que se dieran estos errores, debido a que jugamos con cosas muy importantes como es toda la vida de una persona, ¿no?, y que puede condicionar completamente. Entonces, nada, simplemente decir que si todo funcionase como debiese y si hubiera justicia social, pues claro que esto se daría mucho menos. Y nada, deciros y animaros muchísimo a seguir con vuestra profesión, porque creo que vais a ser unas grandes profesionales y que sí que vais a romper esa balanza a favor de lo social, ¿no?, y lo humano, que se os ve en el brillo de los ojos. Y no sé si queréis contar alguna anécdota, alguna cosita o... Mira, que antes de nada, pasar a eso, yo creo que se debe dar los recursos, luego investigar a la persona si los merece o no los merece, pero antes de nada, cuando llega una persona y llega a estas situaciones y llega ahí, lo que hay que dar general es los recursos, que sean comida, habitación y tal. Luego ya pasaremos al otro tema, pero no de entrada, paf, el bofetón, porque es que te dejan helado, ¿sabes? Ya. Si yo, no, eso pues. Ah, no, sí, yo también quería mencionar que has mencionado a Colectivo Dignidad, que he podido tener la oportunidad de estar con vosotros algunos días, y yo lo veo muy, muy, muy, muy, muy importante vuestra labor, porque yo creo que en definitiva lo que se hace es dar voz y voto y ponerle cara a las personas que están en situación de pobreza y exclusión social. Y yo creo, ahora teniendo la oportunidad, pues eso, de estar con ellos estos meses, creo que poco a poco se están consiguiendo y en un futuro se conseguirán grandes avances. Las personas, por ejemplo, del colectivo de Dinara, la gran mayoría necesitan los trabajadores sociales. Hubo una concentración por la línea 900 y a mí yo los echo un poco de menos ahí, al colectivo de Dignidad, ¿eh? Gracias, gracias. No, porque es importante, porque, bueno, de hablando que dijo de la exclusión social, es todo el factor de la exclusión, el origen de la exclusión social. Hay que estar en hondo, ¿cuál es el? Y ese es el problema que también da origen a las personas sin hogar. Es un reto más que tiene que saber las trabajadoras o las futuras trabajadoras sociales. Ahí para más adelante puede ser que les tengan unas láminas de muestras de vistas fotográficas. Bueno, que ese día en la exposición no me la permitieron porque quería que me base como habrá sido, ¿no? Pero la exclusión social significa todo. Todo es de origen, todo. El problema de una persona cuando es excluida, ¿cuál es el motivo? Que no hay bien poco en la familia, que me excluyen ustedes de mi hogar, siendo ustedes mi propia familia, me excluyen. Otro problema, ¿qué será? ¿Por qué motivo? ¿Será cuestiones de trastornos mentales o por ignorancia no me pueden mantener o no tienen recursos? O problema de adicción. No, por eso que creo que muchas veces, en vez de hablar las profesionales, quien tiene que hablar es quien realmente está viviendo esta situación. Y yo creo que Colectivo Dignidad es lo que hace. Porque, bueno, Colectivo Dignidad o otras muchas plataformas que existirán, que yo desconozco, pero yo creo que lo importante es que hablen y que tengan voz y voto las personas que están viviendo estas situaciones. Está siendo muy interesante, pero tenemos que ir finalizando. Ha sido un placer teneros aquí, Marta y Berta. La verdad que sí. Cuando queráis podéis volver. Y ahora pues vamos a dejaros con una canción que ha identificado mucho cuando siempre ha venido Chema, por ejemplo, del colectivo Dignidad, aquí a los micros a contarnos todo lo que se ha trabajado o las reuniones que ha ido a Bruselas, etcétera. Y es Iguales, de Diego Torres. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra voz. En todos hay un poder. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de... I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Aquí Arturo, nel programma di Radio Topo en la casa nella mochila, in 101.8 FM. Una riflessione personale muy dura. Non intendo. Si manifestano contro il maltratto animale, col vestuario di piel e di pelliccia, cacciano per diversione ed interesse economico a mostrare il trofeo imbalsamati. Pochi non li maltrattano, ma li abbandonano nella CAE. Arrasano boschi, foreste, distruggendo i polmoni della terra e con ello specie viva. Barche di carica, di crociero, unte a barche di basura destinati ai paesi poveri per riciclare, cae involontariamente nel mare inquinandolo. Le case farmaceutiche pagano ben la placenta, ma ancora más la grassa umana. In Perù si hanno assassinato a mucho, ricordando l'inventore spagnolo Arturo Esteves, che creò un motore di gasolina ad acqua a costo quasi zero e non inquinante, adattabile alle fabbriche. Il dittatore Franco lo provò, ma le compagnie petrolifere lo derisero e obbligandolo a vendere su invento e scondendolo assì alla massa. Miriamo la falta di giustizia fiscale, sociale e la corruzione esistente in tutte le classi. Tutti sono consapevoli che non si può aiutare a tutti e per questo aumenta la criminalità organizzata, comune, tratta di blanca, venta di organo, narcotrafficanti, e ad arricchirsi sono sempre lo mismo. Pensiamo alle mille organizzazioni umanitarie sovvenzionate dal pubblico e sociale. Ed esto, pensiamo, da dove sale il mensuale dei dirigenti e del travaccatore, che non tutti sono adatti perché non le gusta scucciare o intendere, o sono ordini dell'altro. Si pensi, dopo di anni ancora muore gente, ma meor una caramella hoy che nada. Voi i volontari sperano un milagro economico o di travaco. E dentro il mismo volontario incontriamo l'oido e loco del potente di turno, a cui non gusta travaccare, ma levantarsi a mezzodia, assila volare di noce come una mariposa di fiesta in fiesta, inventando storie, vendendo l'amistà per mantenersi economicamente, alloggio e comita, approfittandosi dell'amistà. O si dichiarano esperti in poverezza, sin pensare che il dolore mentale, le storie sono diverse e affettano diversamente ogni individuo, che escondono la verità, ma convivendo con ello per molto tempo, tomando cervezza, sale fuori la verità. Nel primo anno si vive in compagnia della speranza del mañana, ma il tempo duro lleva alla disperazione, alla rassegnazione. Non si confia di nadi per le continue promesse non mantenute e assì dell'amico che si può approfittare. Intendo che evitano comodori e alberghi, come di elemosina o di ciò che trova nella CAE, assì fumare la coliglia. Ante lo esclude la società, ma la disperazione, la rassegnazione fa sì che si escludono da solo. E nel tempo in la CAE ho vivito sin aiuto di nati, testimoni di morte, violenza sessuale e matrimonio nel mismo albergo, e assì mirare il vero sentimento umano del necessitato. E a chi ha se una denuncia per algo illecito che ha mirato, deve llevarlo a capo, o tacere e non accontentarsi di una ciuceria. Il futuro è incerto, negro, inutile la luce sin volontà governamentale, sin aiuto di organizzazioni collettive che devono unire la palabra e ferire chi scuccia. Assì anche dei cittadini, ma tutti si approfittano del dolore altrui e del necessitato. Grazie. Stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Con la casa en la mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila, y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Como siempre, el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Finalizamos, esperamos que hayan pasado una hora entretenida y os haya gustado el programa. Creemos ha sido interesante escuchar la opinión desde el punto de vista de Marta y Berta, futuras trabajadoras sociales, una profesión dura y muchas veces desagradecida. Mucha suerte a las dos. Lo dejamos aquí, volveremos el próximo domingo. Ya habrá pasado la Nochebuena y Navidad, por lo que le deseamos unas felices fiestas, siempre haciendo caso a las indicaciones y protocolos, aunque no estemos de acuerdo, pero pensemos en nuestros mayores y gente de riesgo. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su fidelidad y estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos.